noche testeándote, preguntándote, cuando vuelvo a verte. Disculpa, sé que estabas con él. Y yo como un loco explotando del cel, yeah. ¿Dónde estabas tú metida? Yo celoso te decía. No era llamada, pero te perdía. Yo sé que no podía, pero respondía. Un mecazo en el Fendi. Prende otro Felipe, pensé en ti. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora tu culo no resuelve. Un mecazo en el Fendi. Prende otro Felipe, pensé en ti. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora tu culo no resuelve. No, no. Estoy cazuleando en la ventaiga, esperando que le caiga. Yo me fui con otro como Kylie Lisa Taiga. Si tiene una amiga, pues yo dejo que la traiga. Si no salgo a buscarla, no duermo a veces tarda. El money lo meto al pan, quiero una taiga. Estas ganas me tienen mal, hay que matarla. Yo no soy bandido, es que la calle me respalda. Tiene licencia, tampoco piensa sacarla. Pero fuma de dispensario. Ella que contigo pa' que es necesario. Cuando ella visto a ti, ya pa' que tú un usuario. Me sale natural, mami, con un ensayo. Yo te pienso cada vez que prendo esto con él, yo entiendo. Pero tú te vuelves mía cuando yo. Hoy me cazulé en mi Fendi. Prende otro Felipe, encendí. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora otro culo no resuelve. Hoy me cazulé en mi Fendi. Prende otro Felipe, encendí. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora otro culo no. Te tengo hasta el aceite, escribiste. Eso me lo dijiste. Estuviera contigo, eso tú lo diste. Yo no te obligo, tú te despistes. No vine porque tú me insistes. Soy el problema tuyo. Después de un par de tragos pierdo el orgullo. En la calle mucho culo, pero antes es tuyo. Cuando madures lo vas a entender, yeah. Ya tengo los feelings ready. Siempre se pone sin panty los levy. Baby, aquí estamos en esta como siempre. Ojo que no ven, corazón que no siente. Hoy me cazulé en el Fendi.